haya un buen contacto, se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Hola amigos de América Latina y el Caribe, ¿cómo están ustedes? Les habla Javier Barrios para presentarles la primera emisión de Contacto Sur, correspondiente a hoy 13 de julio del 2018. Gracias por la sintonía. Estamos listos para llevarles a ustedes las noticias más destacadas. En Argentina, una investigación reveló que el partido de gobierno utilizó aportantes falsos en la última campaña electoral. Atención, en Panamá se desarrolla por tercer día protesta contra el alza de la energía eléctrica. Y en Colombia encienden velas en protestas y para rechazar el asesinato de líderes sociales y defensores de derechos humanos. A esta hora vamos a hacer conexión en vivo y en directo con nuestro compañero Pepe Frutos del Foro Argentino de Radios Comunitarias. En Argentina, una investigación ha revelado que el partido de gobierno utilizó aportantes falsos en la última campaña electoral. ¿Cómo ocurrió esto? Adelante, Pepe. Gracias, Javier. Buen día. Buenos días, América Latina. Así es, la investigación fue realizada por el periodista Juan Amorín, del portal El Destape y de FM La Patriada, una emisora comunitaria integrante de nuestra red nacional. ¿Qué es lo que se comprobó? Que utilizando las bases de datos oficiales, el partido PRO, fundado por el presidente Mauricio Macri y presidido por la gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, afilió a su partido e hizo figurar como aportantes de dinero a la última campaña electoral a beneficiarios de programas sociales, es decir, personas en situación de extrema necesidad. Ya se detectaron 850 casos de personas que nunca prestaron su consentimiento para ser afiliados y menos aportaron dinero a esta campaña. Todavía no se ha podido determinar de cuánto dinero estamos hablando, pero sí que se está ante delitos como el robo de identidad o el lavado de dinero. Escuchamos al autor de la investigación, el periodista Juan Amorín. A estas personas sí les tienen que dar respuestas porque les usaron la identidad, porque les robaron el nombre, porque les robaron su libertad de afiliación política y su libertad ideológica, y por sobre todas las cosas porque los subestimaron, porque los basurearon de la peor manera, pensando que esta gente nunca se iba a poder encontrar en esos listados. Pensaron de verdad que ellos no se iban a encontrar, porque no tienen herramientas, porque la verdad es que la mitad de Villa Itatí, por ejemplo, en Quilmes, la mitad de la gente no tiene computadoras, no tiene celulares, con las posibilidades que sí tenemos nosotros en los celulares. Y aún si los tuviera, y aún quienes los tienen, están pensando en cómo parar la olla, no en encontrarse o no en una página de la Cámara Electoral. Y aún cuando es así, aún si superaran todas esas barreras, les falta la barrera más difícil, que es que no te saquen el plan social, que es cualquier represalia que pueda llegar a tomar el gobierno. Por eso yo destaco constantemente que lo crudo de la investigación, que lo fuerte de la investigación, se da por la gente que tiene valor y que realmente se animó a decir: no me importan las consecuencias, yo quiero hablar y quiero contar esto. Como decíamos, los delitos que se investigan son robo de identidad y lavado de dinero. La gobernadora María Eugenia Vidal no quiso dar respuestas concretas sobre el tema y simplemente se limitó a descalificar la denuncia diciendo que es una denuncia del kirchnerismo. La causa judicial está abierta en la justicia federal. En las últimas horas fueron citados los primeros testigos. Un caso gravísimo de una fuerza política que venía a cambiar la política y a terminar con la corrupción. Un caso que, a pesar de su gravedad, está siendo ocultado por los medios más poderosos que llevaron a Macri al poder y que le siguen garantizando inmunidad mediática. Esta parece más difícil de ocultar. Es la información desde Farco. Volvemos con ustedes. Y de Argentina nos vamos a Panamá. Se ha registrado una protesta por el alza de la energía eléctrica, pero adivinen quiénes están protestando. Los estudiantes de la Universidad de Panamá. Este es un aumento tan impactante que podría provocar el cese de actividades educativas. Los estudiantes también denuncian que durante las protestas hubo represión, hay estudiantes heridos, profesores maltratados. Vamos con Lilian Ruiz de Radio Temblor en Panamá. ¡Sin lucha! ¡No hay victoria! ¡La pelea es! ¡Peleando! ¡Viva la unidad estudiantil! ¡Viva! ¡Viva la Universidad de Panamá! ¡Viva! ¡Viva el pueblo panameño! ¡Viva! Este jueves, la Universidad de Panamá cumplió su tercer día de protesta en contra de las intenciones de la empresa de transmisión eléctrica ETESA de implementar un alza del 8.3% en el costo de la energía eléctrica debido al retraso en la construcción de la tercera línea de transmisión eléctrica. Es importante destacar que el incremento en la energía eléctrica afectaría las finanzas de la ya golpeada primera casa de estudios de Octavio Méndez Pereira, que a la fecha no cuenta con el presupuesto suficiente para hacerle frente a sus compromisos y brindar una educación superior de calidad con la infraestructura adecuada para las y los estudiantes, personal docente y administrativo. Las protestas universitarias fueron reprimidas fuertemente con gas pimienta y balas de goma en contra de los manifestantes por parte de las unidades de control de multitudes de la Policía Nacional. Hasta el día de hoy se tiene conocimiento de 6 estudiantes heridos por el uso de balas de goma que fueron disparados al rostro. Los estudiantes, docentes y administrativos no descartan en continuar las acciones de protesta en contra del aumento de la energía eléctrica en los próximos días. Escuchemos declaraciones de la estudiante Iliana Corea, dirigente estudiantil de la organización Pensamiento y Acción Transformadora y presidenta del Centro de Estudiantes de la Facultad de Economía de la Universidad de Panamá. El movimiento estudiantil organizado de la Universidad de Panamá recibe a los medios de comunicación para hacer saber su postura acerca de los incidentes que se dieron hoy en la Universidad de Panamá. Queremos denunciar las agresiones de la Policía Nacional hacia profesores, autoridades y dirigentes de nuestra universidad. Hay un profesor en estos momentos que fue afectado por el gas pimienta en uso directo a su rostro, quien es el presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad de Panamá. También a lo que fue el enllavamiento de las puertas principales de nuestra universidad en abierta violación a la autonomía, cuestión que ya ha sido denunciada, que hay un proceso abierto en estos momentos y que cada vez que la policía decide hacerlo, en abierta violación a nuestra autonomía lo hace. Así que en este momento nosotros tenemos todas las pruebas para también levantar un proceso en contra a esta autonomía que ha sido violada una vez más por parte de la Policía Nacional. Sí, bueno, igualmente reafirmando que el motivo de la protesta del día de hoy es exigir que se revoque la medida de aumento de la energía eléctrica. En este sentido, nuestro llamado va dirigido al Consejo de Gabinete que preside el presidente Guantánamo Varela, para que revoque la medida de aumento de la energía eléctrica. De no recibir respuesta del gobierno nacional, una vez más, los movimientos estudiantiles universitarios, dando la cara, vamos de frente a las calles de nuestro país. Esto es un reporte especial. Soy Lilian Ruiz, de Radio Temblor Internacional, para leer Contacto Sur. Y de Panamá nos vamos a Colombia. Allí han encendido velas en una movilización popular en Colombia para protestar y rechazar los asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos. Para no perder la memoria, no se puede naturalizar, nos tiene que doler la muerte de líderes sociales y defensores de derechos humanos. Este es el informe de nuestra aliada La Esquina Radio. Un saludo para América Latina y el Caribe. Hoy, parados en un escenario muy desalentador para informarles que según la ONU, en Colombia, se registra en lo que va corrido del año 2018 el asesinato de 214 líderes sociales, entre reclamadores de tierras, entre defensores de derechos humanos, líderes sociales, que estuvieron presentes además el pasado viernes 6 de julio en una velatón que se convocó a nivel nacional y que en Medellín se realizó en el Parque de los Deseos. La Esquina Radio 101.4 FM estuvo irradiando la memoria en voz alta de estos líderes sociales asesinados a nivel nacional. Escuchemos parte de lo que se vivió en esta convocatoria y que refleja el sentimiento de todo un pueblo colombiano. ¡Ni un peso para la guerra! ¡Ni un hombre! ¡Ni una mujer! ¡Ni un peso para la guerra! Lady Buitrago, queremos preguntarte además, ¿cuál es la vela que tú quieres que quede encendida en la ciudad de Medellín a partir de hoy? Quiero que nos duela lo que está pasando. Quiero que la gente no naturalice la guerra. Esto no es natural que nos maten a nuestros líderes. No es natural que todos los días hayan enfrentamientos en estas comunas. Entonces, la idea es que no sigamos naturalizando estos hechos violentos que nos están ocurriendo. No es normal que esto pase en este país. Hernando Muñoz, decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Antioquia. Hoy hago memoria en voz alta y con mucho dolor, con las voces quebradas de toda esta multitud que está aquí prendiendo una vela, primero por alguien que me acaban de dar un nombre que no lo conocí, no sé quién fue, Luis Arturo Rollet Campo, en San José de Uré, en Córdoba. Fue asesinado el 3 de junio de 2018, pero también alzó la voz cada líder y cada lideresa de derechos humanos asesinado solo por defender los derechos, y también por la población LGTB de este país que ha sido asesinada por defender los derechos, por quienes están hablando y denunciando el tema del maltrato de género, por quienes están hoy diciendo que no podemos tener ni una paz que nos oprima ni una guerra que nos destruya. Eso no puede ser. Este fue un informe de La Esquina Radio 101.4 FM, emisora comunitaria de Medellín, para Contacto Sur. Gracias a nuestra socia y amiga La Esquina Radio por este informe. La red informativa de Aler le invita a escuchar Voces sobre la Mesa, un espacio de análisis y debate sobre la coyuntura de América Latina y el Caribe. Todos los viernes a las 3 de la tarde, hora Ecuador, una producción de la red informativa de Aler. Hay mucha gente hermosa que está siendo asesinada, mucha gente que defiende lo ambiental, que defiende su territorio, que está dentro de los acuerdos de paz, la construcción de una cultura de paz. En Colombia, cada 3 días asesinan a un líder social. ¿Quién está detrás de esta masacre? Hoy, en el programa Voces sobre la Mesa, a las 3 horas, lo estaremos ofreciendo a través de Aler Satelital. Seguimos con más información. En Nicaragua, hoy se va a generar una marcha, una protesta convocada por el sandinismo, una marcha para enfrentar un paro nacional de 24 horas. Esto en Nicaragua. Ayer, la Alianza Opositora realizó también una manifestación masiva. Y hoy se espera que el gobierno sandinista pueda reunir a una gran cantidad de simpatizantes que rechazarán la violencia, rechazarán todas estas protestas que, según el gobierno, ha perjudicado la economía y ha afectado las libertades de los pueblos. La vicepresidenta del país, en este caso Sandra Murillo, en este caso a Rosario Murillo, corrijo, se dirigió a través de los medios públicos para explicar esta caminata por la paz y la convivencia en Nicaragua que será realizada en el día de hoy. Esta semana al repliegue todo, porque aquí Nicaragua libre y no vamos ni un paso atrás. Al repliegue caminante por la paz de Nicaragua. Porque somos además un pueblo de puro amor, amor y paz. Siempre será 19, siempre será 19. Y la marcha hacia las victorias no se detiene. Así que estaremos en expectativa de lo que está ocurriendo en Nicaragua, tanto las movilizaciones que realiza la oposición como esta convocatoria en medio de un paro de 24 horas. Vamos a Ecuador. ¿Cuáles son las propuestas del movimiento de medios comunitarios y ciudadanos que están haciendo para el tema de la radio comunitaria, la ley que está siendo modificada en diversas instancias del Ecuador? Vamos con nuestra asociada Corape, que nos hace un resumen de cuáles son las propuestas en concreto que hace el movimiento de comunicación comunitaria. El Consejo de Administración Legislativa calificó el proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Comunicación que presentaron representantes de organizaciones y colectivos del sector comunitario el anterior 13 de junio. El proyecto fue remitido a la Comisión de Derechos Colectivos, que tramita los proyectos de reformas presentados por varios sectores, donde han acudido representantes del sector comunitario. Entre las principales propuestas del sector comunitario están el mejorar la definición de los medios comunitarios, reformular la conformación del Consejo de Regulación de la Información y Comunicación Cordicón, crear una defensoría del público de carácter ciudadano, fortalecer las medidas de acción afirmativa, asignar el 20% de publicidad estatal para el sector comunitario y que se haga efectiva la redistribución del espectro radioeléctrico con el 34% para medios comunitarios. Y hasta aquí la emisión de Contacto Sur. Les habló Javier Barrios. Para nosotros, informarle es un placer. Aler, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo. Aler 2020. Te toca y te prende.